sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga. El hambre de piedra seca y quejidos que escuchaban, sequedades para siempre se quedará. Sequedades para siempre se quedará. El sol es desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga.